Mary Podcast, el podcast de Mary Station. Buenas noches a todos, sabios que elegís el Mary Podcast para dar sentido al vacío lunes noche. Y oye, mil gracias una vez más por seguir confiando en nosotros, para recibir esa ración semanal de actualidad y opinión envasada al vacío, gracias, en fin, a esos ceros y unos, ¿no? Y todo lo bueno que nos ha dado la era digital. Hoy, damas y caballeros, hemos cocinado un programa que está llenito de novedades, títulos que están llamados, yo creo que, a triunfar en estos últimos meses del año. Alguno incluso, me atrevería a decir, hará oposición a GOTY 2014. Y nosotros pretendemos contaros qué los hace y por qué no deberíais dejar de catarlos si andáis con la duda, respecto de si merece la pena invertir en ellos o no. Títulos, como digo, a punto de ver la luz. También haremos un repaso, ¿no?, a lo que se va cociendo de aquí hasta el próximo fin de semana en ese Madrid Games Week. Tenemos también que repasar juegos que verán la luz hasta el próximo año 2015, que son bastantes también y yo creo que igualmente apetitosos. Y en fin, un Mary Podcast que viene como siempre cargado de actualidad y de voces que están deseando saludaros para sumarse a este programilla que hoy lunes noche nos marcamos. Por cierto, si estáis oyéndonos en directo, estáis echando en falta la melodía, pero los que lo hagáis de forma ya descargada, imagino no notaréis, si Arturo se ha portado bien y nos ha hecho los deberes, que hoy vamos un poco así a pelo sin música. Nacho, ¿estás por ahí o qué? Aquí estamos, más en vacío que nunca. Parece sí, tío, que suena raro. Nos hayan embargado la sintonía, pero bien, algunos problemillas técnicos, subsanándolos como bien o buenamente podemos. Bien, noche de debate, como dices tú, a ver quién es esa ausencia, ese retraso más sentido, más doloroso que hemos tenido con los juegos que se han ido a 2015. Y hacemos un repaso eso de reviews, que tenemos ahí la de Borderlands de pre-sequel, bastante esperada, salió hoy. Y también tenemos, al filo de la madrugada, a las 6 de la mañana, aparecerá la de Evil Within. A ver lo que nos puede contar Jabote. Efectivamente, todo eso con, como digo, otras cositas que tenemos listas. Y como siempre, vuestra opinión, vuestros comentarios en vivo, que Albert se encarga de recoger para acercarnos. Albert, ¿cómo vas? Muy buenas. No descarto en absoluto que sea el origen de la nueva pandemia de ébola que se genera en Barcelona. De algún modo, Nacho me ha hecho llegar lo que tenéis ahí en Madrid y, madre mía, vaya fin de semana que llevo. A ver si sobrevivo a esto. Pero bueno, con las energías que tenga que me queden, vamos allá. Ya sabéis todo lo que queráis decir a través del Twitter, a través del hashtag MeriPodcast. Lo vamos a ir viendo en cada sección. Y bueno, ya lo contarás tú luego, pero hemos tenido unos problemillas con los audios, que era la sección que mejor gestionaba Arturo, que bueno, a ver cómo la subsanamos. No, lo sacamos adelante, luego ya les indicamos a la gente un poco, sí, cuál es el método que hemos usado. Vale. Y intentamos escucharles. Bueno, Motenay, que salude, que dé un paso al frente, muy buenas. Muy buenas, Juan, hombre, el retraso más sentido es el de Arturo, ¿no? Que no viene nunca. No sé qué le pasa últimamente, macho, pero ya pronto no se le estará ni se le esperará, ¿eh? A ver si se pone las pilas este chico, ¿eh? O si no, vamos a tener que enviar un currículum. Albert ya está dando pasos ahí, ¿eh? En la cuenta. Yo lo he dicho, que ya, bueno. Currículums a nacho@mystation.com. Currículums, bueno, o lo que queráis a nacho@mystation.com. Un guijuelo y esas cosas. A ver, Relaño, has llegado in extremis, tío. Te he visto echando la lengua. ¿Qué ha pasado? A ver. Madre mía, un poco más y no llego. Estaba con un día de retraso, Juan. Un día de retraso, dicen, tío. Pero normalmente ¿cómo puede solo ser tener que más, lunes no pero... sepan qué día vive? Normalmente solo tener más, pero en esta ocasión ha sido solo un día. Oye, y que si tenéis problemas con la música, que no hay problema. Oye, yo cojo el iPhone, lo acerco al micrófono y pongo ahí unas cancioncillas, ¿no? Poca broma con eso. Luego contaremos qué va a pasar hoy con el directo y los mensajes. Bueno, deja que siga saludando, amiguetes. Fran, muy buenas. Muy buenas. Lanzamientos esperados. También tenemos, creo que comentar un poquito Bayonetta 2, que está arrasando. Que está, vamos, candidato al GOTY. Hay que comprarse una Wii U, pero vamos, corriendo. Albert, corre. Digo más, yo lo tengo aquí, estamos Salve y yo dándole. Y bueno, porque he estado liado con el review de Borderlands, pero creo que ahora cuando acabe el podcast ya empezaré a darle. ¿A darle a qué? A la mandanga, ¿eh? Ah, pues, a Bayonetta. Sí, claro. A Bayonetta también. Ah. Salva, muy buenas. ¿Qué tal, chicos? Aquí estamos, ¿no? Hoy vamos a hablar de juegos, de algunos juegos que pueden estar más o menos bien, pero no podremos hablar en profundidad de un juego del año, que es Bayonetta. Está bastante claro, ¿no? Iba a decir. Lo veo como muy, muy definitivo, ¿eh? Palabras de Salva. Bueno, es que tú lo has visto con el corte de pelo. La verdad es que a mí me ha sorprendido el corte de pelo. Sí, ya hablaremos también. Ojo, corte de pelo, poca broma, no digo el corte de pelo. Con el tema este, que la semana que viene o la otra vamos a tener un debate intensísimo, ¿eh? Con esto. Muy bien, pues lo tocaremos. Corte de pelo. También, eso también. Bueno, deja que salude a Enrique, que está el hombre por ahí listo. Muy buenas, aquí veo yo aquí a los buitres estos hablando mal de Arturo, sin que nadie diga que Arturo no está aquí porque no tiene internet en casa, porque tiene problemas técnicos, no porque no quita, señores. Claro. Que claro. Vamos ya, a otro ya. Programa que toca. Ya. Si es por eso, porque no puede. Pues que se baje al Pips y lo robe, coño, si eso tiene solución. Ay, señor. 3G ahí tirado, hombre. Claro. Jabote, muy buenas. ¿Qué tal, señores? Bueno, buen programa hoy, me gusta esto de hablar de juegos que se han retrasado y a la vez casi analizar dentro de los límites otro que también se retrasó y vamos a ver qué tal parado salió. Pues eso, efectivamente, esbozado es lo que va a contener este podcast. Estas son las voces en ausencia de Arturo que os acompañan hoy lunes. Y nada, si os parece, hacemos una mínima pausa de medio segundo, porque como no tenemos audio es un poco absurdo hacerlo, aunque solo sea para facilitar la edición a este hombre, y leemos titulares. ¡Va! Titulares. Empiezo yo. Call of Duty Advanced Warfare no tendrá quick scoping. ¿Qué es eso? Venga, Salva, explícalo. A ver, el quick scoping es eso que los que van con un que no lo tenga que explicar yo, disparan sin apuntar casi. No se llega a ver la mirilla y disparan sin apuntar en algo ultra realista que ahora lo van a quitar para hacer el juego un poco menos realista. Esto ya lo tenía Ghost, ¿no? Esto ya pasó con el año pasado. Esto es para las armas de... Ya lleva tiempo rollo franco, esto, ¿no? Claro, ya lleva sí, años el francotirador lo que hacen es... Tienen calculado dónde va el disparo y disparan mientras sale la animación de apuntar, pero no llegas a ver con la mirilla. Eso, es una se podía hacer también en Battlefield 3 y lo quitaron en el 4. Exacto. Pero, hombre, esto lleva años ahí funcionando y bueno, es simplemente una forma de equilibrar el juego y que no esté tan descompensado. Bueno, que sea un poco realista o menos. Pero se pierden videofrags, ¿eh? Que es una cosa que mola un montón, sí. Luego verlo. Sí, no, a ver, descompensado en el sentido de que, a ver, los francotiradores no apuntan así en la vida real. Mote lo sabe. Hombre, porque, y creo que yo he sido el único, ¿no? Que ha sido francotirador. Ha tenido mucha liebre otra vez, cuenta. Y cacho ha hecho la mili en las coes. La mili no se hacía en las coes, Melón. La mili no podía escoger dónde iba. Venga, cebolletas. A ver. World of Warcraft recibe, ya os digo yo que es el miércoles, recibe el parche previo a la nueva expansión. Parche que tengo ganas de probar. No sé tú, Fran. Sí, sí, no. No sé si has visto. Es el parche 6.0.02. Que lo que hace es dejar el juego preparado para la expansión. Con lo cual vienen en este parche los nuevos modelos de cada raza, todos los talentos, el sistema de combate renovado, el sistema de estadísticas, bla bla, o sea, todo lo que todo el mundo va a compartir, compre o no compre la expansión, se introduce en este parche, o sea que bueno, va a ser muy, muy divertido. No es el parche 6.0.2, es el parche 602. Por cierto, el parche que creo, si no me equivoco, que activa la purga de personajes inactivos. Sí, todo lo que nos haya logueado desde el 2008, creo que es, Enrique, a todo personaje que no se haya jugado desde ese año, se va a eliminar. Así que en principio, pues, se van a liberar, sobre todo Nyx buenos que se habían pillado en un inicio, que ahora es dificilísimo encontrar un Nyx como Dios manda, pues a partir del miércoles pues podréis cogerlos para vuestros personajes. ¿Es que quedarán 300.000 jugadores? Ya veremos. Bastante divertido. Drive Club no descarta compensar a la comunidad. A mí me tienen que compensar, hombre. A mí yo regalaría Infamous, que solo han regalado 27 veces. El Second Son, pues regalar que todavía no lo han regalado. Dale. No le da. Se ha dormido, venga, pues le doy yo. Borderlands de pre-sequel tiene un nivel de Super Mario. Correcto, me lo encontré yo. Exclusiva mundial. Nadie lo ha dicho, nadie se ha dado cuenta y lo descubrí. ¿Cómo es aquesto, Nacho? Pues, en fin, me caí en un ascensor eridiano de estos ahí de la cámara y la plataforma se desplazaba hacia arriba y sin querer pues acabé en un tubo. Y ese tubo, yo pensaba que iba a aplastar la pared y no había un tubo ahí. Entonces ese tubo subí para arriba y acabé, pum, de rebote en un nivel de 8 bits, que es una mezcla entre Super Mario Bros. Y Minecraft, donde tienes que eliminar a una cantidad nutrida de enemigos y al final hay un luteo impresionante. Pero vamos, me quedé bastante descolocado y ahí está el vídeo, ¿no? Venga, Albert, dale. Vamos para allá. Disculpad que es que nos estaban diciendo por Twitter que nos escuchaba mal y bueno, parece ser que la cosa ya va como es debido. Por cierto, Nacho, que esto de que dices del nivel, me acuerdo que había uno parecido en Rage. Había una puerta que entrabas y te ibas directamente al Wolfenstein. O sea, era brutal. Sí, estos guiños siempre molan. A ver, a siguiente titular. Los Donkey Kong clásicos renacen en 3DS y Wii U. Qué buenos son. La trilogía Donkey Kong Country. Bueno, Country, la Country en Wii U y la Land en 3DS, descargable. Lo que pasa es que tienen unos precios bastante cuestionables. Sí, estamos. Yo sigo sin enterarme por qué Nintendo no saca juegos de Game Boy Advance en 3DS. Todavía no me lo explico. Salen en Wii U. Seguimos. The Master Chief Collection tiene 402 logros. Bueno, es cuando sumas un juego de 10 con otro de 10, con otro de 10 y otro de 10, pues que mínimo que tener pues logros a la altura, ¿no? Motella se lo ha sacado todo, ¿no? Son 400. Madre mía, qué tontería. Tiene más logros que resolución, ¿no? Aquí casi, el original seguro, pero ¿a quién le importan los logros? A mí no, desde luego. Yo recuerdo que Mote no me habló hasta que pasé de 50.000 puntos de logro. Me dijo, bueno, ahora ya podemos hablar. No tenía nivel todavía, Salva. A ver. Dale, Albert. Siguiente titular. Resident Evil quiere tener su propia serie de televisión. Joder, es lo que le faltaba ya. Pero se ha confirmado esto, ¿no? No está todavía confirmado. Pero dicen que continuará la estela que marcará la última película que está por venir. Y bueno, sabemos que las películas de Resident Evil son las que más facturan en taquilla, dentro de lo que es el catálogo de películas inspiradas en videojuegos, y bueno, no sé yo si una serie de zombies. Ha sacado, ahora estaba pensando, digo, lo único que le faltaba era serie. ¿Ha sacado disco de música? ¿Un grupo Resident Evil o algo así? Ostras, pues. Poca broma, ¿eh? Una sí, serie, ¿no? de zombies es algo muy original. Sí, sí. Hombre, si meten algún zombie, lo mismo lo petan. Es una idea que está por explotar todavía, ¿eh? Venga, vamos. Este mod mejora la resolución de Final Fantasy XIII. Vaya tela el tema este, macho. Vaya tela el tema este. Uy, uy, uy. Y qué grande capturante, ¿eh? A ver, lo contamos. Por si alguien no ha estado atento a lo que ha pasado. O sea, Final Fantasy XIII en PC es... O sea, si el original ya era uno de los peores juegos que se ha creado nunca, pues imaginaos en PC sin opción para salir del juego y forzados a jugar a 720p. O sea, sin poder cambiar la resolución. Pues hay un tío que habría que hacerle un monumento, darle un Nobel, que se ha currado un mod para que se pueda aumentar la resolución de Final Fantasy XIII, al menos que salte de tu pantalla. O sea, que pueda jugar a la resolución nativa de tu monitor. Pero bueno, menudo port, la madre que los parió. Además, no hay que decir que este hombre, Durante, es el que arregló Dark Souls. Dark Souls que tuvo una conversión horrible, pésima en el primero. Este hombre hizo un mod que arregló la mayor parte de los problemas que tenía de resolución, de textura y tal, y lo dejó niquelado. Así que este hombre es un poco ya una leyenda ya dentro de la escena modern. Pero lo que es terrible es que saquen juegos así en PC, Fran. O sea, estas conversiones, por favor. Pues todavía te quedan dos. Ya ves. ¡Go! En fin, Fable Legends busca beta testes para la beta de octubre. Pues nada, comienza a final de mes y en ya. La web ya te puedes apuntar. Rolaño, ya te puedes apuntar en la web. Pero beta testes, ¿eh? O sea, directamente ya te dicen, prepárate, sí. Que nos vas a hacer bien el trabajo. No hay Early Access. Sí, apuntamos, esto es lo que hacen en Steam, ¿no? Con el Early Access. Sí, claro, solo que pagando. Solo que encima pagas. Pones la cama, básicamente, sí. Venga, seguimos. Y terminamos. 3,2 millones de jugadores diarios en Destiny. Y 3,1 están en la cueva del luteo. Ya no existe eso. Porque, sí, hay otra, Salva. Hay otra. Hoy he visto que había muy poca gente que se había pasado la raid, chicos. Intentad mejorar un poco porque la verdad es que... Pero aún juegas tú. Sois un poco paquetes. ¿Juegas o no, Salva? Claro. ¿Sí? Los martes es el día de la raid. Bueno, pues salvo que alguien quiera apuntar algo, estos son los titulares de esta semana. Y nos sí, mira, quería apuntar el Tuno, que estaba tuiteando ya por aquí, adelantándose al de esto, y decía que pide que se reanalice el Alien Isolation, que se tiene que corregir esta injusticia. O sea, bueno, pues tú te la acabas y tú lo analizas sin problema. ¿Eh? Bueno, a ver si te la acabas, por lo menos. Bien puntuado ese juego. La verdad es que nunca se puede conectar a todo el mundo y... Nuestra opinión ahí está, vamos, el que crea que se merece más, pues que lo reanalice, que dé su opinión, que de aquí todo el mundo es libre, sin problema. Pues está bien, tú coges un análisis, este es el típico debate, ¿no? Pero tú coges el análisis de Jabot en este caso, que es el que estamos comentando, lo dejas exactamente igual, no le cambias una coma, le pones un 8.5 y ya la gente es feliz. Este es el resumen, ¿no? O sea, no tocas nada. Esto tiene que ser congruente. No, le metió caña el Jabote. No, digo eso. Digo que al final. ¿Estás criticando el trabajo del Jabote? No, si la gente lee el texto, debería dar un poco menos. Portar un poco menos la. Jabote, ¿no te sientes muy ofendido por lo que acaba de decir? No, al contrario, lo estoy defendiendo. Quiero decirte que si leyesen lo que le ha puesto, la nota debería ser menos importante, pero se quedan en el 7 y les da igual. ¿Estás atacando a nuestros oyentes, Juan? A mí me preocupa que esto llegue de cuenta, Juan. El numerito. Yo he vivido bajo el yugo de la. Te voy a poner un 6, Juan. Te voy a poner un 6, como sigas. Lo importante. Igual no me lo merezco. Lo importante antes de cualquier análisis desde otro punto de vista es que la gente se acabe el juego y vea el segmento final, que es algo importante en los juegos que se supone que tienen que ir increciendo. Pues, en fin, ahí está. Venga. El asunto. Sí, sí, complejo en cualquier caso. Venga, vámonos a debatir, gente. A debate. Bueno, pues si os parece, Nacho, empezamos por este Borderlands nuevo que te has ocupado de analizar. ¿Le damos un poquito de brío a esto? Pues vivamente, si queréis allá voy, vamos, lo tengo fresquito y ahí de hecho aún sigo jugando. Venga, pues empezamos hablando de este Borderlands pre-sequel que recupera un poquito la estela, digo, de aquel Borderlands 2 que hace un tiempecillo nos dejó tan buen sabor de boca con esa irreverencia, ¿no?, de la que hace gala a lo largo del juego, con esos personajes tan icónicos, también desde el punto de vista del sentido del humor y, sobre todo, en la faceta jugable y desde el punto de vista de lo que sumaba, ¿no? Por un lado, el desarrollo un poco first person shooter y luego el tema del RPG, luteo y demás. Digo, ahora nos comentarás un poco, Nacho, retoman ese punto en que acaba Borderlands 2 desde estos puntos de vista que yo comento y nos invitan a una cosa que parece un poquito más, ¿cómo lo llamas tú? ¿Una pequeña expansión? ¿Cómo lo llamamos? ¿Una gran expansión? ¿Un juego nuevo, tío? A mí no me ha quedado claro, ¿eh? No lo termino de ver. He leído tu texto y digo, ¿qué será esto? A ver, no lo tiene claro, yo creo que ni el estudio ni la editora, ¿no? Porque esto, el concepto, lo estaba discutiendo hoy con un forero en Zona Foro, la nueva Zona Foro, que por cierto va bastante fina y me he enterado porque me han llegado notificaciones de que estaban respondiendo, que no es un salto como el que se produjo entre Borderlands y Borderlands 2, ¿no? O sea, esto va bastante más en la línea que la línea de la expansión de Diablo 3, que, por ejemplo, darle salto a un juego nuevo. O sea, el contenido es continuista, la misma base jugable de Borderlands 2, con una nueva historia, con ciertos añadidos. Hablamos de unas mecánicas de utilizar jetpacks, de tener el oxígeno, de lásers, que, bueno, son las armas más mortíferas que hay en todo el catálogo, de un nuevo tipo de daño elemental, que es el crío, que crío cañón, que congela. Y bueno, nuevas posibilidades de armas, cuatro nuevas clases jugables, que bueno, que son cuatro personajes que han salido como o jefes finales o personajes no controlables. William, que es la clase más rota, que entra en combate con dos drones. Nisha, la justiciera, que va con una habilidad que le permite ralentizar el tiempo y tener apuntado automático. Después Athena, la gladiadora, que tiene a Laspis, que es un escudo greco-espartano, si lo quieres llamar, que absorbe daño y se puede lanzar para... dañar a los enemigos. Y por último, el Claptrap, que es el personaje más odioso de todo Borderlands, pues ahora en una forma muy random. Dime. El personaje más querido de todo Borderlands. Irónicamente, ¿no? No, que va. Nadie traga el Claptrap. En Reddit, la encuesta sobre el personaje más querido de Borderlands era el Claptrap. Pues yo creo que es troleo eso, ¿eh? O sea, Claptrap es la cosa más, de verdad, hastiante del mundo. O sea, es cansino como el solo. En fin, que el título perfectamente podría haber salido como una expansión. A mí me ha dolido el hecho de con el tiempo que ha pasado entre Borderlands 2 y esta presecuela que bueno, demos carpetazo a nuestros personajes de nivel 72, con lo que nos ha costado llevarlos hasta ahí, ¿no? Y que por limitaciones de la historia se acabe reseteando esto y juegues con cuatro nuevas clases jugables. O sea, no hay ningún impedimento que me digas, no puedes tener un mecanomante aquí porque hay unas mecánicas nuevas que no se pueden aplicar. Pues oiga, no. Cualquier personaje de Borderlands 2 podría jugar en la presecuela, forzando con Cazador el hecho de la historia porque no tiene lugar y sería, no sé, una paradoja temporal de las de Kojima. Pero bueno, esto quizás es lo único criticable y algunos fragmentos que la campaña principal baja el nivel. Por otro lado, el juego, o sea, es Borderlands y siempre va a seguir siendo Borderlands. Es decir, divertido, risas, contenido durante cientos de horas, luteo implacable y cara dura contra tus colegas. Jefes finales brutales, los mejores de toda la saga están aquí. O sea, el jefe final de aquí, esto es vieja escuela. Y cuando el crescendo final, cuando crees que ha terminado, sale otro, y cuando crees que ha terminado, sale otro y tal, y otra cosa más. Y bueno, y la historia de Jack el Guapo, que es el antihéroe, el villano más odiado de toda Pandora, que vemos aquí como gira al lado oscuro y cómo se convierte en el malo que es, ¿no? Al final es que hasta te cae bien. A mí me ha gustado mucho, es un juego que, sabiendo la premisa, que te vas a encontrar con el mismo motor gráfico, bueno, un doblaje espectacular, con unas líneas adaptadas, con unas frases hechas bien traducidas, de risa y con calidad en el registro. Partiendo de esta base, creo que no se puede hacer mejor. Se repite, sí, pero solo se repite una vez. Lo comentaba también un forero, decía, sagas que se repiten, que le ponéis un 9, sagas que se repiten, que le ponéis un 8, y sagas que le repiten, que le ponéis un 7. Oiga, pues sí, hay sagas que se repiten con mayor o menor acierto, hay sagas que se repiten y empiezan a mostrar síntomas de fatiga, y hay sagas que se repiten, como en esta ocasión, sabes lo que te vas a encontrar y te lo encuentras bien hecho. Por mi parte, completamente recomendado. La lacra que ahora mismo está a precio completo, ¿no? Pero esto tiene pinta de que en cuanto pegue el bajón más mínimo en Steam, la gente se va a lanzar a por él. Es lo que tú dices, al menos no estamos en un caso, digamos, God of War Ascension, ¿no? Que después de jugar al 3 pegó un bajón impresionante con esa entrega, ¿no? Pero este Borderlands al menos sí está a la altura del 2, ¿no? A ver, depende de lo que digas. A ver, está claro que bebe de todo. O sea, es que es el 90% es Borderlands 2 a nivel de mecánicas, a nivel de planteamiento, y añade lo que os he comentado nuevo. Pero sigue siendo Borderlands y es igual de bueno, incluso más completo, porque incluye más elementos. Y en definitiva, yo me lo he pasado muy, muy bien. Me he divertido muchísimo, hemos estado jugando a 4. Y vaya, yo lo recomendaría, si te ha gustado alguna vez el shooter multijugador masivo, bueno, masivo, aquí en esta ocasión son 4 personas, pero bueno, el shooter multijugador de luteo y esto, creo que esto está por encima de Destiny, si me apuras, ¿no? Aunque tenga la misma nota, te diría que la fórmula Borderlands está mejor ejecutada. Venga, ¿quién habla del Oye, juego Nacho, no ha podido catar? Dime. Yo la duda que me queda es... Te lo comentaba antes, me ha sorprendido mucho el cambio de ambientación, el hecho de irte al espacio, porque para mí una de las cosas que más me había gustado siempre de la saga Borderlands era la ambientación, ese mundo post-apocalíptico con muy western, o sea, mucho descampado, mucho desierto, poblados de madera, todo muy decadente y tal, y viéndolo todo en el espacio con tanta tecnología y demás... ¿Se respeta un poco la esencia Borderlands o nos vamos a ver desubicados en esta nueva ubicación, valga la redundancia? Sí, bueno, porque... Un segundo solo. Borderlands tiene muchas cosas, pero los decorados nunca han sido lo mejor del juego. O sea, de hecho... Ah, pues a mí me encantaba. El mundo, sí, el decorado quizás no, pero el mundo en sí, sí. A mí el mundo porque me parecía tremendo. Te puede gustar la estética, pero hay mucho en Borderlands, mucho, que es un mucho yermo, vacío. Sí. O sea, no hay la nada en el vacío cósmico, o sea, no hay absolutamente nada. Entonces, claro, es yo tengo Borderlands 2 hecho del derecho y del revés, con las expansiones, con todo tal, y exceptuando algunas zonas muy concretas, el juego es hasta, te dirías, austero. cuando austero, que es lo que dices, que cuando algo está vacío pero te gusta, ¿sabes? Es austero, porque en otros juegos dirías que el juego está vacío completamente. O sea, hay mucho de nada. Bueno, a ver, respóndeme, Nacho. Diciéndote, volviendo a esto, ya sé que a ti te gusta mucho la ambientación posapocalíptica, pero Borderlands ha tenido, en las diferentes expansiones, ha tenido acercamientos distintos y perfiles diferentes en cuanto a escenarios y situaciones. Yo recomiendo la de Tina Chiquitina. Bueno, además, todas las expansiones de Borderlands y el calendario de DLCs que se ha hecho con este juego creo que es magistral. O sea, es contenido DLC honesto, con el pase de temporada a buen precio y que te alarga durante horas y con extras y subida de niveles y luteo, que es al fin y al cabo lo que nos gusta. A mí la ambientación posapocalíptica tampoco es que me matase demasiado, entonces me gusta, sí, pero no sé, he visto con buenos ojos que se cambiase la ambientación y las expansiones y en este, pues, la luna. Bueno, no es solo la luna, tienes la superficie lunar, tienes el interior, tienes ciudades, tienes naves, estaciones espaciales, una parte pues casi entremezclada con el espacio, que como te descuides te vas afuera al vacío, y de una recta final muy, muy guapa, pero tremendamente guapa, porque se entremezcla una raza alienígena, guardianes de la cámara, con su tecnología, arquitectura y todo. Y está muy inspirado en Halo. O sea, es prácticamente con esos neones, ese morado, esos verdes. También me ha gustado muchísimo. Ya digo, el jefe final, pues eso, espectacular. Aunque sea espacial, no creas que le va a quitar personalidad al juego, ni mucho menos. De hecho, eso de que sea espacial fomenta, ¿no?, todo el tema de la ingravidez, ¿verdad? Y que sea mucho más vertical. Yo creo que no nos lo podríamos imaginar. Es tan importante el jetpack que no nos lo podríamos imaginar en otro entorno, ¿no? Ahora mismo. Sí, Salva, dale. No, iba a comentar que yo estuve jugando con Nacho y otros compañeros, y la verdad es que a mí el primer jefe final me gustó mucho precisamente por eso, ¿no? Porque era un escenario muy, muy abierto en el que dabas saltos enormes, en el que el enemigo se iba moviendo. Con los propulsores, ¿verdad? Con esos propulsores que hay por el suelo, que es una barbaridad. Exacto. Y se iba moviendo por todo el escenario, tenías que perseguirlo, y me parecía, no sé, me gustó bastante más que los primeros jefes de Borderlands 2. Que los tenía un poco más frescos y la verdad es que me gustó más, sobre todo la idea esta de poderte mover con bastante libertad. El juego es súper vertical, o sea, el diseño de niveles está enfocado a aprovechar los jetpacks y la mayor libertad de movimiento. Aunque esto a veces te desorienta, hay un par de niveles que no están ejecutados con toda la precisión o la claridad que deberían para transmitir el camino correcto, y la navegación se hace dura y a veces mosquea. Sinceramente hay un par de momentos que no está bien, pero por lo general la verticalidad está bien aprovechada, tanto en los tiroteos como en la exploración y en los enfrentamientos con jefes finales. O sea, cuando lo juguéis, de verdad, el jefe final lo vais a disfrutar, cosa mala. Y es que me estoy repitiendo, pero es que me ha parecido el mejor de toda la saga. O sea, lo digo todo con eso. Oye, Nacho, ¿en equilibrio de personajes qué? ¿Cuál me cojo cuando lo empiece? ¿Cuál recomiendas? Willem. ¿Has visto que hay alguno, por ejemplo, Claptrash, que es tan raro y tan random? Quizás te parece que esté un poco por debajo. ¿O es un personaje para pros y los otros son un poco más accesibles? ¿O cómo ves esto? Sí, a ver, el Claptrash es que básicamente es una putada, o sea, tiene la habilidad que es tan aleatoria, que eso lo mismo es. Te acaba con unas tartas, que sale con una bomba, que desaparece, que la ametralladora empieza a disparar sola, o sea, es muy, muy random. Entonces, es como el personaje, lo amas o lo odias, y en mi caso yo lo odio, o sea, no soporto al Claptrap, en serio. Entonces, a mí la verdad es que lo lleva Alfonso, y cuando activa eso de que te obliga, no puedo parar de disparar, y todos los personajes están disparando de manera automática sin que pulses nada, me pareció bastante divertido. Ha sido muy random todo. Sí, por eso, bueno, como personaje de segunda vuelta, pues perfectamente, ¿no? De tercera. Pero yo al principio iría con Willem con los dos drones que lleva, uno que te cura y el otro que ataca, y el lobo, que es el que ataca, que conforme sube de nivel tiene, bueno, los proyectiles mejoran a bombas, a efectos corrosivos, bueno, es una máquina a destruir. Y bueno, y Nisha también está fuerte, porque la habilidad de showdown que tiene, autoapuntado, se ralentiza el tiempo, luego saca dos pistolas, bueno, es una locura. Y esta le gustará al ver, porque es la sheriff de Leechwood, o sea que es una cougar que incluso lleva látigo para el cuerpo a cuerpo, o sea que esta es un personaje bueno también. El que me ha decepcionado es Atena, iba a ser mi personaje. Acá no, no, no. Nosotros que nos gusta el rollo espartano, joder, tener un escudo bueno, que absorbe eso, y luego lo claro, de que lo lanzas, pero lo estuve probando en nivel 40 en la preview, que estuve con una partida avanzada, y es que no me gustó nada. Mira que estuve con los tres árboles diferentes reseteando habilidades, y nada, me pasé a William cuando vi que era el más roto, vamos. Oye, ¿más cosas? Eso de los tanques de oxígeno, ¿de verdad molesta tanto o es solo cuestión de acostumbrarse? Un poco sí que molesta, pero tampoco es decisivo. O sea, hay momentos en los que te vas a quedar sin oxígeno porque los jetpacks van propulsados por oxígeno. Quiere decir que estás invirtiendo la gasolina del jetpack que te permite moverte de un lado para otro, planear o aguantarte más en el aire. El aire no, el espacio, ¿no? Por arriba, es la misma que respiras. Entonces sí que te vas a quedar sin aire y vas a ver cómo el personaje se ahoga, te empieza a bajar la vida, se pone la pantalla en negro, pero hay bastantes fuentes de oxígeno. A mí me ha parecido, no me ha terminado de convencer que te obliguen a, en medio tiroteo, vea por oxígeno, ¿sabes? En la luna. Pues como asomes la cabeza, pues te la vuelan de un chirlazo con un láser, porque los enemigos en la presecuela funcionan mejor que en Borderlands 2, ¿eh? Son más listos, hay más tipos y bueno, en definitiva te hace la experiencia con mucho más desafiante. Está claro que es un juego hecho también para gente que venga de alguno de los anteriores, por lo menos, ¿verdad? Sí, me lo preguntaban esta mañana, decían, oye, me compro la presecuela si no he jugado a Borderlands 2. A ver, te la puedes comprar perfectamente, pero para aprovechar al 100% los guiños, el guión, entender todos los personajes, creo que es esencial que te juegues Borderlands 2 antes, ¿eh? Y además ahora a buen precio y con la edición GOTY con todos los DLC, o sea, un paquetazo lo que hay ahora con Borderlands 2, es muy recomendable. Ya. Empezaba el review, el análisis, diciendo que todo el mundo ama a Borderlands, y es que conozco dos personas que no le gusta el juego, o sea, y a este nivel está bien hecho. A ver, 2K Australia no es Gearbox, han trabajado estrechamente, pero el resultado es muy muy satisfactorio y lo recomiendo completamente, en serio. Bueno, pues si queréis vamos a hacer un repaso a los mensajes, que ha llegado alguno mientras comentabais cómo va el juego. Albert. Pues sí, han llegado mensajitos. Mira, les preguntaba yo a los oyentes de... Claro, no lo han jugado aún, porque el juego no ha podido salir, no ha salido aún. Pues yo ya soy nivel 30. Ya, si ya te he visto yo. Si yo te veía en Steam, digo, ponía Nacho jugando. Y no ponía el juego, digo, algo está jugando este tío que no se puede ver, ¿sabes? Algo está jugando este tío. Por protección. Pero lo bueno es que me puedo... Luego cuando saque el juego, estéis todos en nivel 1 y iré yo con mi nivel 42 y veréis. Espero que te lo wipeen. No me lo wipeen, además. Voy a guardarme el personaje y ya sé cómo para voy a que quitar no. el cable de red, que no lo wipeen. Pues les preguntaba si lo iban a comprar, si no y por qué. Y mira, me decía David FT que sí que lo va a comprar. Y dice, porque es Borderlands, no hace falta decir más. Efectivamente, amigo, tal cual. Pero sin embargo, Juan Serrano, por ejemplo, dice que qué pereza me daría jugar otra vez a Borderlands. Ya cansa. Para nada, bueno. Solo ponte a jugar con tres colegas y verás tú las risas. Decía Dani RP que solo espero que esta saga se prepare para Next Gen, porque Destiny a su lado será un mero aprendiz. Destiny, ahí se te ha puesto el corrector automático, Dani, y te ha puesto Destino, pero no, es Destiny. Dice que Destiny es un mero aprendiz. La fórmula de Borderlands... No, luego te lo pregunto yo, luego te voy a hacer la preguntita yo del millón. Mira, la panza metalera dice, el problema de este juego, o al menos me apareció con el primero... Es que jugarlo solo es bastante aburridillo. ¿Es eso cierto? Difícil, porque yo estuve jugando solo y la verdad es que es complicado. Te mata al primer jefe. Siempre ha sido complicado de cojones jugarlo solo. Sí, por eso se recomienda siempre cooperativo. Pero a ver, se puede jugar solo, pero el hecho de que te puedan reír tus compañeros, que puedas hacer tácticas y especialmente que le puedas quitar todo el luteo a tus colegas, eso es lo más grande de Borderlands. Mira, ahora decía Duck Lice, dice, Nacho, no eres el único que odias a Claptrap. Yo he llegado a vaciar cargadores y el cabrón que no se calla. El cabrón que no se muere, efectivamente. Mira, decía el Tuno que a mí todavía me queda Borderlands 2 por explotar. No hay prisa por empezar con el pre-sequel. Bueno, un saludo para el Tuno y otro para Macarra, que nos hemos pasado este verano haciéndonos los DLCs de Borderlands 2, ahí con dropeo de legendarios incluidos. Y pues Tuno, acábatelo ya y empieza ya con Prisico, el hombre. Y, en cambio, decía Adrián Ortuño que es una expansión y, como tal, más de 30 euros. Lo ven como una expansión. Es una forma de verlo. ¿Cuántas horas te ha durado, Nacho? A ver, la campaña principal, menos de 20, ni de coña. O sea, yo yendo despacio creo que habré invertido con un personaje unas 26 horas. Y bueno, ya yendo la segunda vuelta, menos. Pero eso no es una expansión. Pero a ver, te hablo de la campaña principal y de algunas secundarias. O sea, yo calculo que en total el contenido debe rondar 50 horas fácilmente, 50-60 horas. Pero claro, la magia de Borderlands está en luego desbloquear el modo buscador de la cámara experto, seguir subiendo nivel, seguir buscando buenos ítems, legendarios. Y esto sabéis que la campaña de Borderlands, la de dos, ¿cuántas veces la hemos hecho? Yo creo que la he hecho 7 veces, exagerado. O sea, al guerrero lo he matado como 7-8 veces. ¿Y al Terramorfo? Fran. Escucha, pues mi modificador de clase de Borderlands 2 es Slayer of the Terramorphus. Correcto. Sí, igual que el mío. Dime, Albert. Fíjate, nada, solo un detallito. Fíjate a Salva que decía, hostia, más de 30 euros no es una expansión. Me gustaría escuchar cuando salga la expansión del WoW, que son 2 años de contenido, que dirá, qué caro Blizzard, no sé qué, no sé cuántos. A ver, nunca. Y siempre está igual. Venga, a callar. Para empezar, a mí nunca me escucharás decir qué caro algo. Para empezar, qué caro algo no me escucharás decirlo nunca. Bueno, a ver, un Samsung sí, porque claro, por lo que es, lo que cuesta. Claro. A ver, una cosa. Escucha, no, la pregunta que quería hacerte. Espera, déjame contestar, que añada algo en relación a esto. A mí me parece que ahora mismo el precio de lanzamiento como precio completo que está lanzado me parece caro. O sea, sinceramente, para el concepto de producto que estamos hablando, me parece caro. Pero lo que no quita que jugándolo en PC, que es donde lo estamos jugando todos, pues oye, si te interesa y piensas como yo, que de inicio, pues oye, quizás no, pero tiene pinta de que este juego se va a disparar en cuanto haya la primera bajada de precio. ¿Más mensajes, bueno, Albert? No hay mensajes, pero nadie te ha preguntado la pregunta del millón, que creo yo que es la que quiero que la que debe responder. Habiendo jugado a uno lo que ha jugado y al otro lo que ha jugado, ¿cómo Action RPG? ¿Borderlands o Destiny? Yo siempre he defendido que Borderlands es más completo. Y tiene la fórmula que te das cuenta que está más asentada. Destiny es un comienzo. Sabían lo que querían hacer, ¿no? Quizá con Borderlands. Con Borderlands han tenido también, bueno, ya 3 juegos, 2 entregas anteriores, está muy equilibrado. También los DLCs han enseñado bastante y creo que la fórmula es sin duda más completa. Fijaos, hoy he visto una comparativa entre Destiny y Phantasy Star Online. Y hay más cosas en común de lo que imaginaríais, Bien. Pues todo eso con respecto a Borderlands de pre-sequel. Nacho lo ha puesto lo suficientemente bien como para que sintáis la tentación de echar el guante. Y al que yo personalmente tengo muchas ganas de hincarle el diente es a ese The Evil Within, al que desde hace tiempo le tenemos ganas, entre otras cosas porque, por lo que hemos ido viendo a lo largo de estos meses, el juego va a cumplir, y espero que lo hagan todos los frentes, con lo que prometía, ¿no? Hablamos de ese juego que Bethesda nos acerca, también de la mano de Shinji Mikami, que estaba muy encima del proyecto, ya sabéis, papá de Resident Evil, y que se ha comprometido para hacer de este juego precisamente eso, un regreso al survival horror de entonces, que por el camino se había ido perdiendo poco a poco, aunque eso sí, manteniendo lo que el género de alguna forma ha ganado, positivamente hablando, en todos estos años. Así que yo voy a hacer ya el testigo para que me pongáis un poco los dientes largos y mañana me vaya corriendo a comprarlo, porque creo que es mañana, ¿no? Cuando se pone a la venta esto. Sí. Pues venga, ¿quién le toca? Bueno, pues lo cojo yo, si queréis. Soy quien ha estado con el análisis. Me tocó la semana pasada pasar miedo con Alien Isolation y ahora me toca un miedo diferente, un miedo más visceral, más sangriento y quizá más icónico, ¿no? Un miedo en el sentido de fábula oscura, de monstruos, de vísceras y sobre todo muy gore, ¿no? Shinji Mikami ha hecho aquí un juego muy personal que no necesariamente gustará a todo el mundo y además es bastante desagradable en muchas secuencias. No es un juego para jugar con la novia porque realmente es bastante explícito. Y además ha hecho un juego largo y, como decías, Juan, que quiere volver al survival en el sentido más clásico, en el sentido de los primeros Resident Evil, de Silent Hill o incluso pues de exponentes un poco más actuales como podrían ser Amnesia, Project Zero y demás, ¿no? Total, ¿en qué se queda la cosa? Pues en que Mikami no se ha olvidado de su gran boom que fue Resident Evil 4 y crea en Devil Within un shooter en tercera persona que tiene mucho de survival, tiene muchos puzzles, tiene pocas balas, tiene muchas carreras y enemigos a los que no tienes que matar, tiene muchas trampas y tiene muchos sobresaltos que están ayudados por el sonido también para que realmente des un respingo de la silla. Pero no deja de ser un juego que recuerda muchísimo pues eso, a Resident Evil 4 y 5, el 4 fue el último de Mikami, y un juego que se caracteriza por grandes jefes finales, enfrentamientos que requieren que vacíes todo tu cargador que por cierto solo vas a tener en esos enfrentamientos, porque el resto de la aventura larga de 18 o 20 horas, yo creo, 20 y pico me ha ocupado a mí yendo despacio para el review. Bueno, pues el resto de la aventura larga, como digo, vas a tener escasez de balas. El arsenal es bastante bueno. Sí, bueno, si queríais preguntar, yo me paro y vamos. Ah, no, solo decía interactuando. Que entonces, sí. Entonces no se parece tanto a Resident Evil 4, ¿no? Que ahí sí que disparabas a diestro y siniestro. Claro, en ese sentido, o sea, es un equilibrio bueno, ¿no? Porque se parece mucho en jugabilidad, pero no tienes tantas balas, lo cual exige que aquí los tiros. Por supuesto, tampoco hay grupos de enemigos tan numerosos o tan resistentes. Aquí los tiros tienen que ser a la cabeza siempre, porque si tienes 3 balas de escopeta y 7 enemigos, no puedes andar perdiéndolos, tirándolos al pie y luego tirándolos al suelo y eso. Pero sí que recuerda Resident Evil 4 en todo, salva, en cómo genera los escenarios, por ejemplo, que son medianamente abiertos, como aquellas primeras aldeas de campesinos, ¿no? Que tenías que plantearte, decir, bueno, ahora rompo la ventana, luego salto por aquí, despliego esta escalera de mano para que me vayan subiendo y a medida que van subiendo les voy pegando y bueno, pues ese tipo de tácticas está. Y también están muchas referencias a todo el survival de la historia, por decirlo así, en sentido de guiños. Por ejemplo, hay un encapuchado con motosierra eléctrica, como lo recordamos de Resident Evil 4, y también hay personajes que recuerdan directamente a Silent Hill, por decirlo así, incluso secuencias que, aunque no sea de Mikami, quieren aproximarse a mecánicas como la de Last of Us, en el sentido de mucho sigilo y mucha búsqueda de recursos por cajones, por armario, por estanterías, para poderse fabricar más flechas, más munición, ¿no? Entonces vais a ver aquí pues toda la historia del género y sus evoluciones impuesta sobre un juego muy oscuro y muy gore. Oye, vamos... te decía, Jote, que lo de que recuerdan puede considerarse como recuerdan como homenaje o como que no se ha trillado mucho la cabeza, por lo que he podido ver mientras jugaba. Claro, es el doble rasero, sí. Sinceramente, Jabote, de verdad, o sea, Shinji Mikami coge las ideas que tenía en... El primer concepto, ¿os acordáis de la mansión con Leon con la chaqueta esa de sí, piel, con el fantasma sí. Y tal? O sea, coge eso, lo pone con una ambientación más elaborada, diferente, pero igualmente pues este rollo oscuro. Y después empieza a robar vilmente ideas de otros survivals, que si un poquito de Amnesia, que si a Pyramid Head, que si, un poco de Resident Evil. El tío lo mezcla todo, lo suelta y está Doctor diciendo que bien Mikami. Pues a mí no me parece bien lo que ha hecho Mikami. Ya, esto es una versión un poco retorcida, Nacho, porque cuando él... lo de Pyramid Head el guardián que hace... El guardián, en serio, tío, de verdad, en serio. Me estás contando que has puesto un Pyramid Head tal cual. O sea, ¿qué, en serio, Mikami? Sí, que anda lento y arrastra cadenas, ya. O sea, es que realmente... esto ya es para fusilarlo. O sea, a mí me parece pero una copia brutal. O sea, ¿cómo Shinji Mikami hace esto, tío? O sea, no ya, puede. Luego al presentártelo, te lo presenta con una secuencia que se parece mucho a la de Silent Hill y ya dudas en esa barrera entre el plagio y el guiño a su colega. Joder, un guiño, vale. Un guiño es un guiño, pero esto es fusilar, una figura icónica de otro juego. Sí. O sea, yo cuando lo he visto, no me lo creía, sinceramente. Cuando hemos estado viendo las escenas, cómo aparece, que queda bien, pero claro que sí. Y ahora te digo más, el concepto este de Devil Within me parece bastante Frankenstein a lo Darksiders, ¿no? Es un juego que va cogiendo de uno, de otro, pim, pim, pim, va poniendo ahí. Sí. Y que luego, pues bueno, el apartado técnico pues no está al nivel que yo me esperaba. Ahora, o sea, sí, ahora iba... hace... Vale, pues ahora lo comentas, pero que el planteamiento, o sea, sin Jimmy Camin se puede permitir esto. O sea, a mí me choca mucho, que queda bien, sí, pero tío, o sea, no sé, no eres el creador del género moderno del terror para hacer esto. No se puede. Claro. Ahora iba a ir No, yo a eso. respecto al apartado gráfico, Jobote, yo creo que deberíamos de empezar, ya que hablamos de las manías de Mikami, algo que me molestó muchísimo en Resident Evil 4 y que eran las bandas negras. Eso que llama el formato 2.35.1, cinematográfico, sí, el sí. cinemascope, sí. Cinemascope, que así se ve todo mucho mejor y lo viven más, como si fuera una experiencia, Sincera, digamos, de claro. película, pero en realidad, entre tú y yo, ¿a qué eso es para Sí. esconder, digamos, cosillas del motor Yo gráfico? estoy de Y acuerdo tanto. en eso y esa valoración la hemos hecho en el análisis también, lo veréis mañana. Bueno, es un juego que técnicamente, o sea, hay cosas que recuerdan a PlayStation 2 e incluso PlayStation 1, por seguir aquí, digamos, en el terreno donde vimos los Resident Evil, ¿no? O GameCube, ¿no? Si lo queréis ver así. O sea, hay un montón de trucos, digamos así, que si eres un ojo clínico como debemos ser nosotros, los cazas. Y lo podréis ver también en algunos ejemplos que hemos puesto, que realmente es un juego que con todo lo artístico que tiene, que se ha conseguido llevar bocetos hechos a mano a un terreno digital y poligonal con total exactitud, esto es algo que no es fácil de ver muchas veces, con todo lo artístico no se aprovecha en lo meramente gráfico y en texturas que den la talla y que no carguen la definición ante tus ojos, en paredes que se transparentan y puedes ver lo que hay al otro lado. Y bueno, Jabote, este tipo de cosas que no caben pensarlas en un juego de 2014. Sí. Jabote, lo hablábamos antes. Sorprende bastante que para este juego se haya usado el IDE Tech 5, Sí. porque para mí, y supongo que lo que dices tú viene un poco, apoya un poco esta teoría, el IDE Tech 5 para mí es un motor que estaba muy orientado a escenarios amplios. De hecho, es un motor que se hizo pues, para que funcionara en él perfectamente Rage, pero que en interiores no destacaba demasiado. Y precisamente este es un juego, yo por lo que he estado viendo, que es muy de interiores y que quizá pues no era el motor más idóneo para la propuesta que pretende plasmar Devil Within. No sé cómo lo ves tú, si el tema del motor gráfico. Asfixiantes de salas que, bueno, ya sabéis la cámara de Resident Evil 4 como era, ¿no? Pues salas que agobian porque además probablemente sean una trampa donde las paredes se cierran más y más y no puedes permitirte que una textura se atraviese o que lleves una botella en la mano y en la siguiente cinemática esa botella aparezca en tu hombro por un bug o por un glitch, ¿no? Son cosas que no están hechas para los primeros planos, exactamente lo que dice Albert, un motor que fue creado para escenarios grandes y para planos muy generales, alejados y que sacaran partido de esa tecnología. Lo que comentas de la tecnología, yo he estado viendo una comparativa de la versión de 360 y PlayStation 3 con la Next Gen, por así decirlo, y la verdad es que tiene pinta de que en la versión Old Gen se han rascado un poco las pelotillas, ¿eh? Pues A nivel sí, de es que la Next Gen texturas, a nivel tampoco, de la Next acabado. Gen tampoco es brillante, claro. No, no, es que la Next Gen no luce espectacular, pero es que ves la otra y te das cuenta que es que la otra no sé, podrían haberse esmerado un poco más. Es un Yo, juego Javi, con serios problemas, sí, de Javi, técnicos. yo te quiero preguntar por un par de cosas. La primera, por bueno, el aspecto sonoro, lo que viene siendo banda sonora y ambientación, que es algo que en los primeros juegos de Mikami molaba bastante, no así en Resident Evil 4. Y por otra parte, casi por alusiones a Juan por el tema del doblaje al castellano, ¿cómo ha quedado la cosa? Pues eso, Juan, supongo que me echará una mano, que estuvo también en una preview Sí, sobre iba a el doblar doblaje del ya. juego. Y bueno, yo me refiero primero a efectos y música, y a mí me gusta mucho de los survival, de hecho es un generador que me apasiona, que utilicen tantos eventos programados para asustarte, que a la vez utilicen un ruido fuerte o un ruido que no sepan lo que es para mantenerte en tensión, ¿no? Es algo que veíamos en los juegos antiguos y que se sigue manteniendo hoy. Aquí está muy bien hecho todo el término de efectos. Quizá no hay tantos estilos de pasos sobre superficies como en otras grandes superproducciones, pero bueno, perdonándole eso, o cómo suenan las pistolas, debería ser diferente según el eco de la habitación, ese tipo de cosas que nos gusta ya ver en juegos AAA, ¿no? Perdonándole eso, es un apartado de audio notable. Y ahora Juan te dejo con lo de las botas. No, yo lo que vi va un poco en la línea de lo que vienen siendo doblajes en los últimos tiempos. Sí. Gente de primer nivel, inmersión a la altura, voces pues que estamos más o menos acostumbrados a oír. Está por ahí Eduardo Bosch, que es John Nieve, y, sí. y está Iván Muelas también, que es bueno, es Will Smith, entre otra gente, ¿no? Y sí. por decirte un par de ellos, pero en líneas generales creo que el doblaje, bueno, tú sí lo has jugado en profundidad, yo también vi una sección solo y no es que hubiese mucho diálogo, mm. pero me dio la sensación que estaba bien. El doblaje está totalmente, eso es lo que dices. Vamos, que al menos no han contratado a los aldeanos de Resident Evil. Bueno, no, además no hay ese tipo. No parece que haya de entrada ese tipo de incongruencia. Yo quiero hacerte una pregunta, tío. Yo he introducido el juego diciendo que le tengo muchas ganas y no quiero que se me baje un poco el hype si no está justificado que pase. Es decir, pese a todo lo que estamos hablando, el número de horas dices que está bastante bien. Yo pensaba que iba a ser bastante más corto. Eso me mola, o sea que hay bastante rato. Ten en cuenta, Juan, también que es un juego a 70 euros y que no tiene otro modo adicional que su campaña single player, ¿eh? O sea que no se le puede pedir menos tampoco ese número de horas. Y otra cosa, Kami, si algo sabe, es hacerte rejugar los juegos dejándote utilizar objetos en la segunda vuelta que ya tenías de la primera, añadiéndote modos de dificultad y sobre todo unos secretos o documentos que encontrar que sí me han gustado bastante y son bastante interesantes. Aquí vais a ver bastante de los primeros Resident Evil. Oye, una cosa, tío, que te iba a preguntar. Yo en el segmento que jugué estaba en los puzzles estos de las cabezas, ¿vale? Seccionadas y tal. Sí. Bastante, como tú decías, gore, pero al margen de eso, no excesivamente complicados. Me parecían incluso bastante sencillotes, al menos lo que pude probar yo. La tónica general en ese sentido va por ahí, o porque supongo a veces que mola jugaste, que haya desafío accesible pero desafiante, ¿no? Claro, pues supongo que jugaste una sección en una mansión donde efectivamente hay unos cerebros que tienes que pinchar con una sonda en un punto concreto según tus criterios y lo que hayas investigado por ahí, ¿no? Eso es. Sí, vale, sí, pues, era bastante guiado todo, estaba muy fácil. Sí. Vale, esa sección es una de las mejores del juego y los puzzles de dificultad están ahí y en otro punto. O sea, imagínate cómo ha bajado el grado de exigencia hoy en día en los survival, en los puzzles. Macho. Ni mucho menos tenemos un puzzle del piano como Silent Hill, ni las locuras que hemos visto en PT de dar tres pasos y luego girar 10 veces. Pero es que esto, Jabote, es la mecánica de hoy. O sea, hoy es lo que se lleva... Pero os digo, la accesibilidad. Tenéis que tener en cuenta, o sea, no es un juego accesible, es difícil y os van a matar muchas veces. También las 20 horas que le echas no es porque estés 20 horas andando hacia adelante, sino porque te matan y te matan. Pero eso es muy difícil, ¿porque te matan o porque te quedas encallado en algún sitio? Porque te matan y te puedes llegar a quedar encallado en algunos puntos si no prestas la suficientemente atención. Lo que pasa es que nosotros, como jugadores avanzados que somos, ya nos las sabemos todas y a nada que veamos que debajo de un cuadro hay un engranaje, pues vamos a echar un vistazo al cuadro a ver si tiene alguna pista sobre dónde colocar el engranaje o con qué posición ponerlo, ¿no? O sea, este tipo de cosas a nosotros ya nos vienen de vuelta. A lo mejor a alguien más joven o que no jugara a los Resident Evil antiguos sí que le sorprende y se puede llegar a atascar en el puzzle de los cerebros, por ejemplo, que ya veréis cómo va a ser uno de los más populares por lo gore de la estampa y por lo que se consigue al final con ello. Ojo, al ver a lo de soy jugador avanzado, cierras comillas, Javi Andrés. Sí. Bueno, lo he dicho nosotros, para que no me descaña. En fin, yo creo que con todo esto podéis hacer una idea de lo que es Devil Within. Es una mezcla muy, no sé cómo decirlo, muy, no precisamente homogénea, o sea, muy heterogénea, donde cada segmento de todos los géneros que toca están muy claros y igual vais a ver tramos que os recuerden plenamente a Resident Evil 4, como esta mansión de la que hablamos ya bastante avanzado el juego, que os recordará Resident Evil 1 sin duda, hasta en el diseño arquitectónico de la planta, ¿no? Y bueno, ya sabéis, puntos de guardado que no están en todos los sitios, también vais a desear encontrar botiquines, relaño. Y también un sistema de mejora de personaje y nivel de experiencia, que aquí lo decíamos en el estamos jugando, se cambia al buhonero de Resident Evil 4, aquel que nos llamaba extranjero y nos vendía armas y nos las mejoraba, pues se cambia por una silla de lobotomía donde usar el gel verde que vais a encontrar pues por todos los cofres, botellas e incluso de los cadáveres que caen. Hay jefes finales, hay veces donde te encierran en una habitación y hay trampas o enemigos a los que tienes que matar sí o sí. Ahí está la acción y también hay mucha utilización del escenario porque al no tener balas tienes que apañártelas para cualquier palanca que active un panel de pinchos, usarla en tu beneficio y no comértelo tú ese panel de pinchos. Así que con todo esto, bueno, no sé si tenéis alguna pregunta más. ¿Para nostálgico solo o qué? Porque no, la sensación de no, un poco por ahí los tiros. No es el regreso a la fórmula survival horror clásica. que se prometía, ni mucho menos. No es para nostálgicos solo, es para gente que juega shooters hoy en día también y tiene aquí un third person shooter que nosotros lo sentiremos como que ya lo hemos vivido, pero que funciona muy bien, es muy profundo y es muy eficaz, es bastante complejo, tiene muchas pequeñas cosas, estos consejitos que te ponen en la pantalla de carga de puedes utilizar esto y esto, que a lo mejor no habías caído, pues ese tipo de pequeñas sofisticaciones las tiene. Así que... Te lo compro entonces, ¿no? Yo creo que sí, que te lo puedes comprar porque vas a tener mucha variedad, una campaña larga y como fondo de armario decían algunos, pero no, es un juego que vas a disfrutar sobre todo pues, por la variedad y por el terror y la sensación de agobio, de angustia que hacía tiempo que no sentíamos. Albert, ¿mensajes han dejado antes de que pasemos otra cosa rápidamente? Sí, hay mensajes. Claro. Bueno, de nuevo, pues la gente no lo ha jugado aún, creo que en un par de horitas se activa al menos en Steam, me encontró supongo que también entre hoy y mañana. Pero mira, el Tuno decía, con lo que me enfadaron a mí las bandas negras en la versión PAL durante años y ahora vuelven con ellas llamándolas cinemáticas. Ahí está, sí, me he quedado un poco what the fuck con las bandas, sí. Survival clásico, pues también por eso. Sí, hasta por lo gráfico. Preguntaban aquí Jabote, que dice Josué7056, que qué opináis que The Evil Within tenga trampas así de gratis o puzzles muy gores. A mí me gusta la idea. Sí, de hecho tiene puzzles que son, llegas a un panel, hay dos botones, uno te saca unos pinchos que te revientan y el otro te abre la puerta y te revientan, que te matan y tienes que cargar partida quizá desde bastante atrás. O sea, tiene cosas que no perdonan y que te ponen mucha tensión. No hay ninguna pista, no sabes qué botón usar, al 50% me la juego y tiene mucho de eso. Dificultad hipster como el Dark Souls. Sí. Gabriel Vadillo dice, ¿Devil Within es una evolución del género o es continuista? Bueno, yo creo que es continuista porque bebe, es lo que decía Nacho, es un Darksiders en toda regla, bebe de todo lo que ha triunfado y se ha hecho bien y él lo vuelve a hacer bien, igual que hacía Darksiders, pues... Vais a ver aquí trozos de The Last of Us, vais a ver trozos de Silent Hill, vais a ver trozos de los primeros Resident Evil y muchos trozos de Resident Evil 4. Y o esto... sea, evolución, paso adelante, no, porque es una mezcla. ¿Y no se le cae al suelo la cara de vergüenza a Shinji Mikami, en serio? Un tío que ha sido creador del género copypasteando a todo el mundo. Es que no me cabe en la cabeza, en serio, que estamos hablando de este señor, que es una leyenda dentro ya. del género. Pero a veces, Nacho, los genios hacen una leyenda... sola obra y luego ya se dedican a vivir de las rentas o a intentar reinventar lo que hacen los demás, ¿no? Que la leyenda de caído con el piloto automático puesto. Revolucionó un montón lo que se había visto en Alone in the Dark, ¿eh? O sea, también hay que relativizar un poco lo que hizo con Resident Evil. Bueno, sí. Que al fin y al cabo, bueno... Y una de las lacras de Resident Evil, que fue el paso a la acción, fue idea suya. Sí. O sea, que bueno, quizá... ¿Podríamos llegar a la conclusión de que Shinji Mikami es un don nadie que no ha hecho nada decente en su vida? Yo digo, ¿Va a ser esta la conclusión del podcast? A ver, ¿nadie se acuerda cuando dijo que se cortaba la cabeza si Resident Evil 4 salía fuera de Salió para GameCube? Play 2. Pero seccionada, así en vertical, mola más. Respetad un poco a Mikami, por favor. Aquí hablando un yo estoy muy enfadado, o sea, yo no sé, aquí estáis todos no sé, erótico festivos, pero yo estoy muy enfadado con esto. Yo no lo esperaba, vas a jugar esto. Nacho, ¿o qué? ¿Te has decepcionado o qué, tío? Igual lo juego, pero no sé. Sí, deberías, Nacho, deberías. Yo es que estoy entre sombras de Mordor. Que tiene sorpresa. La mar. A mí me ha dejado bastante frío lo que digo, en serio, dice... No sé dónde invertir pasta. O sea, dice, Sombras de Mordor me ha dejado bastante frío. En el DayZ, Juan, en mi caso. Sombras de Mordor, por encima. O sea, ¿sí? Sombras de Mordor más que Devil Within, que es más que Alien Isolation. Está claro que si con este juego esperaba el siguiente paso después de Resident Evil 4, te va a decepcionar, porque es que es así. A ver, que sigo con los mensajes. Estamos centrándonos en lo jugable puramente, ¿eh? Que luego a nivel... Calla, Jabote, ya se habla mucho. A nivel de monstruos ya bailé. Deja a los oyentes. Bueno. Isra pregunta, Devil Within, ¿da miedo de verdad o risa como The Walking Dead? ¿Los puzzles dan el pego o nos vamos olvidando? Nos vamos olvidando, ya le respondo. ¿Da miedo? Bueno, los puzzles... están bien hechos dentro de que no sean tan difíciles como antaño. Y da miedo porque consigue... ¿Tú que te has asustado con una bombilla jugando al Alien? ¿Da miedo este juego? Da miedo porque consiguen crearte una atmósfera donde cada sonido te importa porque no tienes balas y no tienes nada. Y además donde hay pues, los típicos sustos scriptados, para que salte del sonido y de lo que ves, ¿no? Y de la imagen de pesadilla que vas a ver. Por cierto, ahora que has dicho lo del miedo, aparte del vídeo que pudisteis ver en el Pixel la semana pasada de Jabote asustándose, tenemos otro todavía mejor que no ha visto la luz, así que si lo queréis, reclamárselo al Bel, que yo se lo paso y lo publica. Pásalo, va, lo mandamos. Mira, más mensajes. A Alberto Payne preguntaba lo mismo, un poco por el tema del miedo. A Josué7056 dice, una maldita joya propia de Bethesda. Por supuesto, compra asegurada. Espero un juego que necesite pasármelo. A ver, escucha, un segundo. Resto... Si crees que esto está a la altura de un Fallout, creo que te equivocas de Bethesda, ¿eh? Sí, sí. Bethesda tiene de todo y igual tiene Dishonored, que tiene Skyrim, que tiene también otras cosas. O el de Scrolls Online o juegos como Brink y cositas así. O sea, una editora múltiple. Castolo dice, he visto vídeos de las versiones de Play 3 y 360 y de Evil Within. Yo creo que con menos bandas negras también se juega. Ay, buena. Preguntaba Barreiro, que supongo que lo has contestado ya durante las impresiones, Jabote, pero así, a modo de conclusión, ¿te parece que el apartado gráfico es malo? No, me parece que el apartado gráfico es conformista y muy poco exigente para estar a la orden del día, ¿no? O sea, no sé. Creo que es como decir malo, pero con palabras mejores. No, es que a ver, hay géneros y géneros. Hay géneros que te puedes permitir un apartado gráfico así y hay otros que como este, que es lineal y en espacios cerrados, pues esperábamos más. Pero malo, no, hombre. Sí, no, además que también una cosa que no hemos dicho, el tema lumínico en PlayStation 4 por lo menos. ¿Lumínico? ¿Lumínico? De iluminación. El luminol. Enciende la lumini. Bueno, el tema de iluminación en PlayStation 4 que lo hemos jugado es realmente destacable. Es lo que se salva del apartado gráfico y lo que lo salva de que no lo rajemos vivo aquí. Yo lo que veo con iluminación en Splinter Cell. O sea, esto ya casi sea por sobreentendido, ¿no? Pero hay cosas que... Sí. La conclusión, Albert, es que Jabote está en la encrucijada. Sí, sí. Porque vamos, ya me dirás. No sabe por dónde tirar. Ya ves. No, yo digo todo lo que hay. Yo digo todo lo que hay y mañana veréis la nota que le hemos puesto en gráfico. A ver, con todo lo que está trabajando. Qué crítico. Últimamente. La nota es un 5, ¿no? La que le hemos puesto, no. La que tú le has puesto. Mira, no metas. Bueno. No. Que fuera coñas. Es que a mí me parece un título que, no sé, yo lo puedo ver diferente, lo puedo ver más duro, pero si te ciñes al concepto de revitalizar o de tener esa dosis de survival más clásico, más de vieja escuela, pues bueno, la ejecución, pese a los fallos técnicos, está bien. Hoy hemos visto en el Estamos Jugando, que veréis mañana, un nivel con efectos volumétricos de gas, y que ahí aparecía el guardián detrás persiguiéndonos, que con un efecto muy chulo de fogonazos, que bueno, oye, me ha transmitido bastante, pero la cuestión es que tiene fallos. Pero da buena sensación al fin y al cabo. La sensación de survival al final era intentar disparar lo menos y correr porque no te daba nada por matar a zombies, ¿no? Pues eso está aquí, solo que desde una perspectiva desde el hombro, donde puedes apuntar un poco mejor a las cabezas y a los pies y intercalando un poco lo que queremos ver y el miedo que queremos pasar. Sin más pretensiones, sin más nada. Pero bueno, las sensaciones las vais a tener desde otro ángulo, pero las tendréis. Bueno, pues vamos a dejar el tema aquí y luego ya que cada uno lo juegue, yo intentaré también jugarlo, aunque me quedo con la recomendación de Nacho, porque uno no puede andar, excepto Salva, no podemos andar dejándonos la nómina en juegos, hay que comer esas cosas y nada, y seguimos con otra cuestión. La otra cuestión tiene que ver con lanzamientos que no vamos a tener la suerte de disfrutar a tan corto plazo. Habéis visto ese texto en la página web, en MeriStation, que hablaba de los juegos que se van al 2015. Muchos y aparentemente muy buenos se nos desplazan. Además, algunos confiábamos en que viesen la luz este año, pero no ha sido así finalmente, al próximo año, como digo. Una gran parte de ellos, ahora lo comentaremos, concentrarse en los primeros meses, lo cual va también a hacer temblar alguna que otra... Economía. Sí, economía, efectivamente. Así que nada, vamos a dedicaréis a quedarnos con los que cada uno de nosotros más tenemos ganas de ver, ese título del 2015 que tenemos ganas de jugar, y yo no sé quién va a empezar. Creo que era el año por ahí antes se pedía sí, alguno, sí. Está deseando sí. saltar para que no se lo roben. Así voy, que, voy a tirar yo, porque si no salta Nacho y me lo pisa. Yo, sin duda, el que más me ha dolido, el retraso que más me ha dolido, el de Witcher 3. Porque vamos, yo estaba muy ilusionado con ese juego. Y vamos, recuerdo cuando hace un año salieron las nuevas consolas, no había por dónde cogerlas, no había buenos juegos. Y yo decía, bueno, dentro de unos meses llegar The Witcher 3 y ya veréis, ya veréis. Pero al final se ha retrasado bastante. Yo lo espero con mucha expectación, tanta que incluso lo he rejugado, lo estoy rejugando en Xbox 360. Me lo pinché en PC y ahora en 360 estoy con el The Witcher 2 otra vez, haciendo tiempo, a ver si llega pronto. Ha dicho me lo pinché. Sí, totalmente. No preguntes. Que es un CD, ya sabéis por dónde voy. Dale, Nacho. A ver, a mí el que más me dolió era The Witcher, como ha dicho Relaño, pero ya me lo ha levantado, ha sido rápido en esto de pinchar. Y voy a decir Metal Gear Solid 5 de Phantom Pain. Teníamos bastante claro que en 2014 no iba a llegar. Kojima lo retrasó de tapadillo, ¿no? Diciendo que la fecha era 1984. Y yo creo, voy a hacer de pitoniso, que esto puede llegar en mayo o junio de 2015. Por ahí, va a estar. Así que, bueno, me dolió mucho The Witcher, pero Phantom Pain también se está haciendo robar. Ya sabes que Kojima es también muy dado a los retrasos de última hora, ¿eh, Nacho? Sí, pero yo creo que ahora ya aquí van con todo a, yo creo que máximo junio, ¿eh? Fran. Vale, pues yo voy a cambiar de tónica y en vez de decir que más me ha dolido, voy a decir el que más alegre estoy de que se ha retrasado, que es Pillars of Eternity. Estoy muy contento de que se hayan lo estoy esperando como agua de mayo, uno de los juegos que más estoy esperando, pero para mí es fundamental que lo hagan bien, que no lo vayan con prisa, no tienen ninguna presión, tienen, bueno, obviamente el dinero que tienen del crowdfunding no es eterno, pero espero que lo saquen al máximo y con una capa de pulido extra por encima de lo que hemos visto de Wasteland 2, que muy bueno, pero me hubiera gustado un pelín más de valores de producción. Así que espero que Obsidian le dé esa capa de pintura y salga un juego redondo. Oye, tiene que tener una visa de esta Black para meter dinero en el Kickstarter, ¿eh? El tío está en todos los huevos ahí, mi tío. Bueno, Enrique. Con o sin Visa Black, que bien nos haría falta alguna para comprar todos estos lanzamientos que vienen. Yo me voy a quedar con Evolve, porque, o sea, últimamente le estoy dando mucho al multi, el último que he tocado ha sido Destiny, y como buen seguidor de Left 4 Dead, a mí el trabajo que están haciendo el mismo equipo, tanto el Rock Studios con Evolve, me llama mucho la atención, lo pude probar en la Gamescom, y la verdad es que es muy táctico, muy estratégico, tiene muy buena pinta, e incluso jugando con el bicho que parece que va súper chetado, no va tan chetado como parece en los trailers, no es tan imposible de controlar. Y yo ya te digo que al comienzo de febrero me ha dolido este retraso, pero porque sé que le voy a echar una cantidad de horas descomunal en el multi. Vaya, decir que esperas Evolve para vacilar de que tienes amigos. Yo la verdad el juego que espero es Bloodborne. Tenía esperanzas de que saliera a finales de este año, la verdad, pero al final se ha ido creo que a febrero. Y después de darle centenares de horas a Dark Souls 2, solo tengo ganas de ver hasta dónde llega, pues esto, lo nuevo de Miyazaki, que además gráficamente tiene una pintaza terrible. Siguiente. Yo voy. Yo creo que Quantum Break también es uno de esos juegos que se aplaza a 2015. Creo que no tiene fecha. Enrique, corrígeme si me equivoco, pero no tiene una fecha definida justa, ¿no? Creo que tiene un trimestre de 2005. Creo que es el segundo o el tercero, ¿no? Una cosa así. ¿Enrique? Bueno, gracias, Enrique. Sí. Tiene el segundo o tercer trimestre y es uno de esos juegos que, bueno, de quién es, ¿no? Que es una compañía pues, a la cual le tengo bastante, bastante cariño por los juegos que han hecho, como Max Payne. Me esperaba, pues no sé, yo esperaba verlo dentro de este año más que nada porque creo que Xbox One lo necesita. No, necesita Quantum, una cosa como Quantum Break, pero ya. Y Quantum, ahora, no sé. Ahora que te... Venga, termina. No, que debería salir en Navidad de 2014 y no en 2015, es lo que quería decir. No, pero yo, o sea, no, yo creo que le quedaba, o sea, está muy avanzado, le quedaba tiempo. Yo cuando lo vi en Gamescom le quedaba todavía tiempo, y yo creo que hasta noviembre, octubre del año que viene, olvídate. Con lo que tardaron en hacer Alan Wake, a mí no me extrañaría tampoco que eso fuera ya a finales de año que viene, incluso. Todo va a depender, creo, un poco de lo que hagan con Halo 5. Son muy malas noticias para Xbox One, francamente. Bueno, yo respondiendo un poco a Mote, voy con el caso de PlayStation 4, que para mí un retraso que escuece y que no termino de entender es el de The Order 1886. PS4 este otoño se ha quedado con Drive Club como único exclusivo de peso, y no puedo entender cómo se atreven a llevarse ese juego a febrero de 2015, que va a ser un mes brutal, donde a lo mejor pasa más desapercibido que si lo hubieran tirado esta Navidad. Yo espero, por mirar con optimismo, que lo hagan por mejorarlo más aún, por llevarlo más al límite técnicamente y por hacer una jugabilidad tipo de las sofás o Uncharted, que es un poco lo que pretendía en el terreno del third person shooter. Pero ya os digo, me escuece mucho ese exclusivo que se fue, porque creo que igual que Xbox One necesita Quantum Break, PS4 este otoño necesitaba The Order 1886. ¿Alguno más? Bueno, pues eso, ¿eh? Yo, por cierto, le por aquí en Twitter decían Batman, ¿qué dice la gente? Ah, ostras, es verdad, no hemos dicho nada, sí. Antes tenía ganas de Batman, y eso que se va a mediados de 2015, ¿no? Junio, creo que es. Junio. Pues pasote, ¿eh? Sí. Muchísima espera. 9 meses casi, ¿eh? Pide se ahorró para la edición del Batmóvil. Para Correis. Y dice te leo un mensaje que me ha hecho gracia, que es el de Astillator, que dice: el mejor retraso, el de Last Guardian, GOTY de 2015, 2016 y 2017. Ya lleva varios, ¿eh? Sí. Bueno, pues eso. Como efectivamente ya hemos hecho nuestro apunte, a título personal de los juegos que les tenemos, o a los que tenemos ganas de echarle. Parece cerramos aquí el capítulo debate de esta semana y vamos a escuchar los audios que nos han mandado. Alberto, hay unos cuantos y ahora explicamos un poco, dada la ausencia la movida, de Arturo, ¿no?, lo que vamos a hacer. Sí. Ahora lo contamos. 2 segunditos de impasse y os lo comento. Bueno, pues por no enrollarnos mucho, lo digo así rápidamente, los que estáis oyendo el programa en directo vais a escuchar el audio como lo vais a escuchar. No voy a explicarlo mucho, vosotros juzgáis, espero que se entienda todo bien, y apuntamos un poco cuando acaben los mensajes, pues rápidamente, si nos están planteando alguna duda, alguna pregunta, lo que sea menester. Y en cualquier caso, espero que los que lo hagáis vía descarga, pues tengáis la suerte de escucharlo como Dios manda, merced a la labor de Arturo, que espero, una vez el hombre ya recupere su conexión mañana en la oficina, pues haga su trabajo bien y deje estómago a ello. Pero de momento vamos a escucharos, como digo, con la mejor de las intenciones, para que todo los que os habéis decidido acompañarnos en directo, pues eso, veáis un poquito que nos ha dejado el personal. Vamos a ir los audios, venga. Hola gente, soy Castolo de Twitter y quería hablar un poco de la polémica de Assassin's Creed. La verdad, Ubisoft es libre de poner el juego a 900p, como nosotros somos libres de comprárselo solo cuando esté a 30 euros. Pero quiero centrarme más en la posible metida de manos de Microsoft aquí, y yo creo que la ha metido hasta atrás. Hay que darse cuenta que Microsoft apoya la campaña de marketing de Unity y han comentado que el cuello de botella es debido a la CPU, que curiosamente es el único elemento en el que One gana Play 4. Y aún así la diferencia es mínima porque usan la misma CPU, solo que en One corre a 150 MHz más. No hay prácticamente diferencia. La verdad, viendo esto, huele mucho. Y si vemos lo que ocurre con otros juegos, huele más. Vamos, aquí hay un tufazo a maletín exagerado. Muchos dirán, esto es mentira, no lo hace Microsoft, eres un conspiranoico, tal y Sony, imbécil, me da igual. Pero pensad esto. Si una compañía es capaz de pagar para que una secuela de un juego como Tomb Raider se retrase en las consolas de la competencia, es capaz de cualquier cosa. Ah, y también tengo otra teoría de la conspiración. Es referente al tío que ha hecho estas declaraciones. Para mí una de dos. O es muy tonto, o es muy listo y quería que esto se supiese. Cada uno que elija lo que crea que es. Bueno, esto es todo. Me despido y enhorabuena por la nueva temporada. Bueno, pues seguimos, escuchamos otro más. Buenas Buenas, amigos del Meri Podcast, soy Nimrodel y llevo un tiempo pensando, ahora podéis hacer el chiste, que como soy rubio he tardado más de la cuenta, en haceros una serie de preguntas sobre esas características que anuncian para una consola u otra y que nunca llegan. Como por ejemplo cuando anunciaron Game Boy Advance y el hecho de que se podría enviar y recibir emails, cosa que nunca sucedió. Y luego también el tema de la alta resolución en las consolas en Play 3, Xbox 360. Y también quería hacer una pequeña reflexión sobre hasta qué punto las compañías son conscientes de lo desaprovechadas que están algunas de sus máquinas. Porque yo, por ejemplo, con la mencionada Game Boy Advance disfruté bastante conectándola a GameCube y vi cómo esa simbiosis desapareció entre la Nintendo DS y la Wii. Pero además, hablando también de la DS, pude comprobar cómo había gente capaz de sacarle partido de una manera increíble, siendo capaces incluso de poner una versión sin videoconferencia de algo parecido a Skype, ya que si lo pensamos, esa consola tenía y su sucesora tiene capacidad de sobra para aunque sea una versión un poquito más ligera, conexión inalámbrica, micrófono, altavoces, una interfaz táctil en carencia de un teclado. ¿Vosotros a qué creéis que se debe? Bueno, muchas gracias por escucharme. Enhorabuena por el programa. Os llevo siguiendo desde la primera temporada, o sea, aguantándoos con mucho gusto. Y seguid así, que me animáis los lunes por la noche y martes por la mañana. Un abrazo a todos. Bueno, pues escuchamos uno más. Hola, ¿qué pasa, gente? Bueno, me gustaría saber qué opináis sobre la cagada que han hecho con los servidores de Drive Club, un juego que alardeaba de sus servidores, de su comunidad, de su juego online. Pues toma, la primera en la frente. Y bueno, aparte de eso, ¿qué esperáis del nuevo Pro? Si va a merecer la pena, me voy a tener que comprar la cagada de FIFA 15. Y bueno, poco más, que no os peleéis entre vosotros y que vaya muy bien, tío. Menos mal que habéis vuelto, yo creía que hoy iba a ir ya. Joder, se me saltaron las lágrimas y todo, tío. Venga, ahora no. Pero ¿cómo que no nos peleemos, tío? Joder, si no nos peleamos, macho. Se la gracia, ¿no? Claro, claro, claro. Oye, tengo dos audio más, ¿qué hacemos? ¿Escuchamos? Venga, venga, que hay más. Sí, venga, total, no. Para que luego hable Relaño y se tire 5 minutos hablando de una cosa que no interesa a nadie. Pues mejor no, si voy a hablar de todas maneras, tú tranquilo. Tú no hablas. Oye, ya. No hay micro abierto, Relaño, no. No, vamos a dejar a los oyentes. De todas formas, Jabote, tú tienes que ir corriendo a terminar el análisis de Evil Within, ¿no? ¿O qué? Sí, corriendo, sí, me voy a quedar a escuchar los audios, pero ya aquí en la sombra ya no hablo más. Así venga. Que eso, voy a cerrarlo todo para que mañana por la mañana lo tengáis ahí en primera página. Fírmalo tú. Voy a ver qué nota le pones, ahora te cuento. Venga, supervísame, Nacho. Venga, nosotros seguimos aquí escuchando audios, va. Hola, colaboradores del Meri Podcast. Soy José7056, un oyente fijo en vuestros podcasts de cada semana. Y bueno, quería felicitaros, para empezar el audio, a todos los colaboradores que estáis cada semana alegrando las noches del lunes por vuestro excelente trabajo. Que sepáis que me tenéis bastante enganchado todas las semanas. Os voy a formular así una pregunta rápida para que la podáis debatir hoy, si es posible. ¿Creéis que The Evil Within será un survival horror bueno, como puede ser Alien Isolation, que salió hace semanita por ahí? Ahí, donde duele. 6, ¿dónde duele? ¿Será un antes y un después dentro de su género, como por ejemplo The Last of Us lo hizo en su día? Ya está, eso era todo. Saludos de Josué desde Madrid. Mira, cuando se ha ido el Jabote, ¿eh? Cuando le iba la... Vaya. Cuando le aquí sigo, el riñón. Aquí sigo, ¿eh? Está todo bien aquí. Sigo. Está todo bien aquí. Pero a ver... Otro que nos ha acabado el Alien. Espera, Alien Isolation, un antes y un después. Espérate un momento. Que sí, no, coño. Y ha dicho que Resident Evil 6 marcó un antes y un después y que era bueno. En la mierda, en el nivel de la mierda. Y Narco sí que marcó un antes y un después. A ver, colaboradores, por favor. Oye, de todas formas, estáis poniendo fácil a Arturo luego, ¿eh? Hablando encima del mensaje este, luego a ver cómo coño saca la voz de vuestra. Mendru. No, que se escucha muy bien. Que luego se llena el foro de, con razón de mensajes que la calidad técnica no está a la altura. Pues normal, si es que la liáis siempre. Venga, que falta uno. Vamos a escuchar. Le han dado al jabote. Miedo. Silencio. Hola chicos, antes que todo, buenas noches. El tema es el siguiente: cuando salió la PS3, pagué 500 euros por ella. Pasado 2 años, 2 semanas, murió la luz amarilla. Después compré otra y me volvió a pasar lo mismo. Tengo una tercera Play ahorita, una PS3. Quiero comprarme la PS4, pero ya no tengo miedo que me pase lo mismo. Ustedes, como tienen una Play ya hace casi un año en la redacción, emprendía, digamos, todo el día, ¿cuál es el feedback que ustedes tienen sobre eso? ¿Será que vale la pena? ¿No va a tener el mismo problema o continúa esperando? Básicamente eso, un saludo de Porto, Portugal, cuídense mucho, gracias por existir. Ya, esta gracia me ha gustado, ¿eh? Muy bien, muy bien. Sí, sí. Gracias sí, por existir, ¿no? Qué frase tan que le dices a una chica para intentar ligártela, ¿no? Qué bonito. A los 16 años. Qué grande, joder. Eso que en Andalucía es, ¿eh? Ole la madre que te parió. Bueno, a ver, si se van a chuscar estas consolas, básicamente. ¿Se van a chuscar o no? No tiene pinta, ¿eh? Yo les queda todavía bastante. Yo no sé qué coño hacéis con las consolas. Os digo, y esto es verdad, yo sigo con una Xbox 360 del día de lanzamiento. Y me sigue funcionando perfectamente. Como que no la pongo como la Vita, pero juro, ¿eh? Eso es que ni la enchufa siquiera, hombre. Dime una combinación de 6 números, a ver si me toca, tío, porque eso es suerte. Y te digo otra cosa, la Play 3 que tengo en casa es la de 60 gigas retrocompatible. Sí, hombre, venga ya. Qué venga, trolero, venga, trolero. Que sí. Venga ya. La retrocompatible. Yo que todavía estoy llorando la mía. Ahí. Yo que todavía estoy llorando. La tienes, pero no funciona, di la verdad. ¡Que funciona! Luego le hago una foto y subo. Yo sí que tengo la Play, sí que es la mía, es la original japonesa, sí. Claro. Yo tengo la Play, el segundo modelo que salió, el de 20 gigas, y me sigue funcionando de puta madre, o sea. No sé qué hacéis con la máquina. Ya era una piltrafa, hombre. Por cierto, 360 sí que se me han caído unas cuantas. No hemos dicho nada. El oyente de antes que decía que yo no me acuerdo de eso, que se podían mandar emails de Game Boy Advance. ¿Anunciaron eso? Sí, sí, lo anunciaron, pero vamos, que sí. Fue visto y no visto. Se podía hacer unos selfies con la Game Boy Camera y la printer y tal, esas cosas. Se podían doblar como los iPhone 6. Que oye, no hemos hablado de los 3 mensajes anteriores, ¿no? No hemos dicho de Assassin's Creed y la conspiranoia esta. Pues a ver, de es verdad que han yo ya lo apunté en ese sentido. A mí me huele todo esto a obra de Microsoft, a haber puesto 900p, no se pasa ni de Xbox One ni de PS4. Sí, y en la generación anterior ya ha pasado unas cuantas veces también algo de esto. Que se ha tapado más o menos, pero ahí ha estado. Bueno, pues no sé, esto ya es teorizar, ¿no? Porque esto nunca lo sabremos, a no ser que alguien de forma, no sé, intencionada, como parece ser que ha sido estas declaraciones, pues tire de la manta, ¿no? Por otro lado, me ha matado la frase de Ubisoft es libre de ponerlo a 900p y yo soy libre de comprarlo cuando cueste 30 euros, correcto. Y es que yo me compré la saga completa de Assassin's Creed, las últimas rebajas de Steam, por 28 euros, creo que fue. Me lo pillé todo. Y la versión es todo, pero todo, 28 pavos. Gracias, Gabe. Gracias por existir. Muy bien. Bueno, pues como hoy les hemos dejado, ¿no? Que los oyentes fueran los protagonistas de este microabierto. Hoy no, cada semana lo vamos a hacer. Siempre lo son. Pero escucha, nos hemos dejado sin comentar algún otro mensaje, ¿no? Cuantitativa. Bueno, no sé si alguno más de los tres primeros igual o qué. Sí, porque aquí todo el mundo tiene que irse con su mensaje comentado, Albert, ¿eh? Bueno, comentaba. El tema del pro, si queréis, lo comento yo rápido. Sí, dale. La demo tiene cosas un poco chungas de los porteros, de reacciones de algunos jugadores. Pues como la vida real. Pero la verdad es que este año tiene pinta de que si Pro se pone por encima es más por demérito de FIFA que no por méritos propios, que bueno, que también un poco, pero ya veremos. La verdad es que me han dejado muy frío los 2 juegos de fútbol este año. Sí, es que hasta que no puedan vuelvan a meter en el Pro a Roberto Larco, aquí no somos nada. Bien, y comentaba, pues, espera, comentaba ahora también el oyente de que hablaba del tema de la Game Boy Advance, el hecho de anunciar características que luego no se cumplen, y mencionaba, creo muy acertadamente, pues toda la movida esta que llevamos arrastrando toda la generación, de que se anunció que las nuevas consolas iban a ir todas, que si Full HD y demás, bla, bla, bla, y al final nada de nada. O sea, pocos son los juegos que nos llegan realmente a 1080p a 60 frames por segundo. Que bueno, estás vendiendo una máquina prometiendo para la que siguiente generación, Albert. Reportaje, vendiendo humo. Y claro, metemos ahí las 15 trolas más espectaculares de la industria. Pero Nacho, al fin y al cabo tú estás diciendo, oye, que esta consola funciona a tal y tal, y luego la compras y no funciona de esa forma. Perdona. Me pilla la idea alguien, acuérdate, Juan, de esto. Sí. Bueno, que decíamos que está muy bien, ¿no? Que nosotros cedamos nuestros minutillos para que sean los oyentes los que nos envíen los suyos. Y precisamente por eso, y porque ya es tarde, hoy entre unas cosas y otras se nos ha ido un poquito el tiempo, esas dos o tres preguntitas que tenías, Albert, en el Retropodcast, te las reservas para la semana que viene, ¿vale? ¿Te acordamos? Vale. Y nos vamos corriendo. Como no hay música, lo mismo, dos segunditos y le tiramos a esto. Bueno, la habrá, ¿eh? ¿Habéis visto? Los de directo no os habéis enterado, pero los demás habéis escuchado 30 segundillos de música. ¿Qué? Pongo la canción de Compañeros, si más o menos. Déjate. Aparte, era un himno, el Colegio Azcona, ¿no? Alguna cosa de esas, madre de Dios. Pasado triste. En fin, vamos a ir despidiéndonos. Nacho, hasta la semana que viene, tío. Hasta la semana que viene me voy a tomarme mi medicación porque, como sabes, he sufrido una picadura de un insecto venenoso y estoy el brazo que lo pierdo por gangrena de un momento. Yo te sugerí que te lo arrancases tipo Piccolo, tío, y te salía otro. Sí, pero no estoy seguro de que esto me funcione a mí, aunque esté igual de fuerte. Bueno. Venga, un abrazo para todos. Hasta la semana que viene. Hasta luego. Mote, chao, tío. Hasta el próximo lunes. Adiós. Hasta la semana que viene. Sálvase bueno. Un abrazo a todos. Hasta luego, Fran. Hasta la semana que viene. Del baño. Hasta luego, tío. Por cierto, que sepas que va a estar Azpiri firmando el nuevo tape covers que ha hecho, el nuevo portfolio, tío, en la Madrid Games Week, tío. ¿Te voy a ver o no te voy a ver? Cago en la leche, guau. Te pillo uno y que te lo firme también, ¿o qué? Sí, píllame uno porque me da a mí que no voy a poder ir. Cállate, Juan. Un tío como tú tiene que tener un original manuscrito de Azpiri colgado en el salón de su casa. Pues mira, te digo, todos los que me firmó, porque los fue firmando uno a uno del anterior portfolio, me dan ganas de ponerlo rollo museo, ¿sabes? Por todas partes. No está mal. Pero que te lo dibuje a ti y diga, Piri, hágame usted una lorna. Y te qué grande, qué grande sí, que ya sí, ves, sí, Juan. Sí, cogimos sí, una sí. Exclusiva, lo que pasa es que no lo sabíamos, la de la de Dark Souls 2. Ah, coño, es verdad, en aquel momento dijo que estaba haciéndolo, sí señor, sí señor. Nosotros ahí, en fin, vaya. Qué parolis. En fin, Enrique, nos oímos, vemos. Nos oímos y nos vemos este fin de semana en Madrid Games Week, que hay alguna que otra sorpresilla de la que todavía no puedo hablar. Ah, amiguete, no hemos dicho nada de la Madrid Games Week, por cierto, pero sí, hay cositas ahí, ¿eh? Muy bien, vais a estar pendientes de lo que hay. ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué habrá? ¿Qué cosas habrá? ¿Cobertura especial, quizá? Bueno, ya veremos. Este año, por cierto, no estamos Enrique y yo ahí dándolo todo en el escenario, cachis en la mano. Bueno. Porque no queréis. Esto también es verdad. Venga, Fran, un abrazo, tío. Ahí digo, Fran, Albert, que los demás están todos despedidos porque Jabote se piró. Pues nada, hasta la semana que viene y os recuerdo... Oye, lo he dicho esta tarde en Twitter. ¿Qué dijiste? Muy contento con los oyentes. Se han portado, ¿no? Veas, joder, macho, la cantidad de audios que nos mandan. O sea, yo pensaba al principio cuando estaba en la sección que... Pensaba, digo, ya verás tú que esto de una semana para otra no van a llegar. Y es que tenemos que quitarnos minutos nosotros para poder meter todos los audios que nos mandan. Así que muy contento en ese sentido. Y nada, recordaros que cualquier cosa que queráis decir, sobre todo, hoy veía que nos mandáis muchas preguntas, no nos preguntéis, opinad vosotros, decid lo que os dé la gana. O sea, sentenciad, que siempre viene bien. En 60 segundos cogéis el móvil, os grabáis y nos mandáis el audio a meripodcast@meristation.com y como ya veis, la semana que viene lo reproducimos todos, lo contestamos todos. Así que nada, también cualquier duda que tengáis, cualquier... Bueno, pregunta del mundillo la dejáis en el hilo del foro del podcast de esta semana. Que tenemos foro nuevo. Sí. Foro nuevo y funciona bien. Y la sección ya está activa otra vez, ¿eh? La semana que pasada no funcionaba, pero ahora ya está. Ya hay una página para el podcast. Reportello para ti. Ahí está. Pues nada, Juan, una vez recordado esto, gracias a todos por estar ahí, por los audios, por la participación en Twitter y nada, hasta la semana que viene. Sí, señor, nos vamos despidiendo, como tú dices, dándole las gracias a los oyentes, a los meriamijos oyentes del podcast que cada lunes se nos suman y a todos los que lo siguen haciendo, como desde hace 8 años hacen, ¿no? Descargándonos, esta vez además con el retoque, la pincelada, su ausencia de Arturo en la parte técnica para hacer que este podcast un poco desangelado, que nos ha quedado desde el punto de vista sonoro, pues nada, luzca un poquito mejor y eso, los que nos descarguéis, nos oigáis como Dios manda con esos audios también un poco, pues eso, entrando como tienen que entrar, que la gente, ya que se le ocurra, tiene que sonar a tope. Chicos, muchísimas gracias, como decimos, y hasta la semana que viene. No falten, señores, que pasaremos lista. Hasta luego.